antecedentes, bueno, creo que ya todos sabemos que estamos hablando que en la degradación de los bosques pasa aproximadamente entre el 18 y el 20% de las afectaciones invernaderas. Sin embargo, el sector forestal también tiene la capacidad única para reducir las emisiones. Es un factor que tenemos que tener muy claro. A pesar de que somos contaminantes, también podemos entrar a una fase de cambio inmediata. Cabe resaltar que muchas dinámicas se marcan. Ese sería uno de los mecanismos más baratos de comenzar a hacer procesos de reducción. No necesariamente. Habría que analizar. Pero eso nos lleva a medidas tales como conservación de bosques, reforestación, restauración forestal, generación de bioenergía, sostenible de productos maderables y no maderables, como sustitutos de materiales sumamente contaminantes. Esto debe ser un enfoque que se debe tomar en consideración para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y si se dan cuenta, sobre esta dinámica es donde hablamos todo el manejo forestal campesino. Todas estas actividades son las que día a día hacen las comunidades. El manejo forestal, o sea, las experiencias de las comunidades forestales han demostrado que a largo plazo un enfoque estrecho de solo un sistema no es sostenible. O sea, no podemos adjudicar que todo ahora va a ser por redes. Tenemos que seguir trabajando sobre las demás dinámicas que ya se venían causando. Agroforestería, silvopastoril, extracción de madera, maderables y no maderables, o sea, si nos enfocamos solo a conservación o mantenimiento de la masa de la cobertura forestal, estamos condenados a fracasar. O sea, estamos volviendo a apostar toda nuestra plata en solo una actividad. Eso no va a funcionar. Ya hemos visto experiencias de las cuales hemos sido partícipes. Por otra parte, un enfoque poco sistemático de los bosques podría llevar en peligro a la sociedad, capacidad de recuperación del ambiente y economía de las comunidades rurales, y directamente podría reducir su capacidad para adaptarse al cambio climático. O sea que esto podría ser un efecto negativo directamente sobre plataformas de base. Para ser eficiente, pasar los bosques de mitigación y adaptación, las medidas deben permitirnos un desarrollo sostenible, aumentar la resiliencia de las comunidades rurales y la plena participación de las personas que dependen en el manejo mismo de los bosques. O sea, recaemos otra vez en el manejo comunitario, en las plataformas locales. Acorde al diálogo forestal mundial de red, se visualizan tres interacciones básicas: una integridad ecológica, a mejorar los niveles de biodiversidad y las otras funciones de los ecosistemas. Se busca una integridad social, reconocer, proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y se busca una integridad atmosférica. Las organizaciones campesinas, en este caso, centrémonos en Mesoamérica, ya han estado desarrollando estos procesos a nivel local, subnacional, pero esto conlleva el reconocimiento de los derechos campesinos indígenas y el poder retomar el manejo de sus bosques. Retomar. O sea, es que marquemos el poder de iniciar el proceso de adjudicación de tierras y de derechos de uso bajo un enfoque integral y participativo. O sea, que ellos sean capaces de tomar la decisión sobre dónde apuntan a los recursos naturales. Esto nos conlleva a que tienen que tener una plataforma básica de equilibrio de capitales, donde tenemos que manejar no solo capital ambiental, hay un capital social, político, económico y ambiental. Ahí es donde se pone un poquito difícil el escenario, porque tenemos muchos de los casos centroamericanos hacer una reestructura de tejido social. O sea, ¿cómo vinculamos las organizaciones de base para que vuelvan a trabajar de forma conjunta? Casos en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en zonas que hemos tenido hasta conflictos armados, que han creado una degradación total de toda la estructura del tejido social. Esto es la falta de participación del gobierno y la falta de vinculación gobierno-sociedad civil. En el ámbito de social también tenemos que trabajar arduamente en el desarrollo de capacidad humana a todo nivel, a nivel local, a nivel institucional, a nivel presidencial y a nivel regional. También tenemos un problema de integración de entidades de gobierno, cada una fraccionada en su propia mente, cada una trabajando su propia actividad, pero no siendo vinculante con las otras organizaciones, cada una lleva su propia agenda. En un aspecto económico debemos desarrollar actividades económicas basadas en la competitividad local y no en la competencia, que nos puede provocar más daño. Y en un análisis ambiental de estrategia de restauración forestal y de manejo integrado regional. Seguimos. Ok, actualmente nosotros miramos la estructuración así. Tenemos una base de comunidades, que son las bolitas de trabajo, de ahí tenemos una plataforma de al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAR, y esto se basa sobre una dinámica nacional para tirar a negociaciones globales. Pero si yo puse buenas cheques en algunos lugares donde no existe esa comunicación, variamos entre comunidades base a comunidades de segunda plataforma, y estas tienen poca comunicación con las instituciones de arriba, y estas instituciones no se comunican entre ellas. Hay dinámicas todavía donde los sectores forestales desconocen los procesos de negociación de renta. Con los sectores de áreas protegidas no están involucrados en la dinámica. Entonces, si ustedes ven que están todas las piezas, pero no hay una articulación, por favor. Creo que no me dan tiempo. Más si se tardan aquí. Bueno, vamos a acelerar y si no lo vamos a tener. Y ahorita ya se inserta el último, que es la comisión de calidad. ser mundial, próximamente va a ser en Guatemala, donde se van a discutir las perspectivas post-COP y en comunicación e integración entre países, porque tenemos pilotos en Guatemala, iniciando en Honduras, pero también en Camerún y Ghana, para ver cuáles pueden ser las interacciones entre Centroamérica y África y que cada uno aprenda de otro. Por favor. Siguiente. Resultados de la fecha, muy rápido, se han logrado restauración de zonas degradadas, disminución de incendios forestales en sitios donde se está provocando este equilibrio de capitales, mantenimiento de la cobertura, mejoramiento del nivel de vida de las comunidades, fortalecimiento de los procesos de gobernanza, integración multisectorial, integración a procesos internacionales de manejo sostenible, FSC, MDM, producción orgánica, comercio justo, manejando el flete, entre otros. Por favor. Enfoque de trabajo. Bajo este escenario de trabajo integral, se asegura la continuidad de la visión de mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el escenario para nosotros. Basado en el manejo sostenible de los recursos, mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como plataforma que permita la buena gobernanza forestal, y eso nos conlleva a redes. O sea, nosotros estamos tratando de vincular redes desde abajo hacia arriba, para que cuando la dinámica se acentúe, las plataformas en los diferentes nichos ya estén plenamente estructuradas y permitan facilitar el proceso que va a venir y arriba se va. Seguimos. Ok, conclusiones rápidamente. Reconocimiento del manejo forestal comunitario debe ser reconocido como una alternativa que puede mejorar los ingresos de un país. Reconocido en varios sistemas y en varios niveles, en nivel presidencial y en nivel ministerial. Y que la relación de comunidades a procesos de manejo y adjudicación de recursos promueve la buena gobernanza y equilibrio de capitales. La estructuración de bases comunitarias son las que promueven el cambio, el cual debe ser construido, mas no forzado, o sea, no podemos forzar este proceso. La integración de comunidades a procesos redes es vital importancia para mantener el respeto y el derecho a la sostenibilidad del proceso. Y el proceso redes a nivel local está constituido como el manejo forestal comunitario. Ahora es tiempo de integración multisectorial y de reconocimiento de sus procesos a todo nivel. Ahí estaríamos básicamente. Gracias, Arturo. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando esta iniciativa? Bueno, la retórica es que para nosotros redes se vuelve un eje transversal. En varios de los escenarios son dinámicas, por ejemplo, la CHUA llevamos más de 6 años trabajando, más de 10 años trabajando. Ahora, sobre las dinámicas específicas de red, hay una que lleva un año, otra que lleva año y medio. Entonces son estructuras que ya se están aproximando sobre una integración de diferentes facetas de proyectos. O sea, esto es la suma de varios.